hay una dictadura, que no le llaman dictadura, hace más de 30 años que gobierna, y fue un estado inventado como el de Jordania, o Kuwait, Omán, digamos. Hay dictaduras disfrazadas de emirato, claro. Que responden a intereses, no solo económicos, del petróleo, y también tiene un trasfondo de acuerdos y alianzas con el Estado sionista de Israel. Yo no digo el Estado judío, porque eso es otra definición, pero el Estado sionista de Israel es el que pretende quedarse con parte de estos territorios que hoy están en disputas a nivel militar. Exactamente. Y lo que digo yo, que en la región, y de ahí su enorme tensión, conviven la realidad siria que comentábamos con la realidad de Turquía, compleja también, estos emiratos con el gigante Arabia Saudita, que es el primer proveedor de petróleo, junto a los emiratos Kuwait, Bahrein, Omán, todas esas naciones inventadas, como vos bien decís, y otro gigante que es Irán, que es una república autónoma, que tiene gran poderío militar también, que tiene gran cantidad de población, la más poblada de la región, si no me equivoco, y con vecinos de peso como Rusia, la Unión Europea. Bueno, es una situación muy compleja, ¿no? Sí, no es tan compleja, es netamente político-económico, no es tan complejo desde el punto de vista que todos creen que es el tema religioso. No. La República Islámica de Irán tuvo una revolución en un momento convulsionado del mundo, donde también hubo otras revoluciones, por ejemplo, el de Nicaragua, siguiendo el hilo de lo que fue la Revolución Cubana, y la Revolución Islámica tuvo mucho componente muy parecido contra el Shah de Irán, impuesto por los Estados Unidos. Claro, había una monarquía allí. Claro. Entonces, a ver, esto no pasa ahora. No empezó hace 4 años con Siria. Esto viene de mucho más atrás, con las pretensiones del poder central de los Estados Unidos, de Israel, del Estado sionista de Israel, de ocupar gran parte de Medio Oriente para provecho mismo. Y todo lo que sea revolucionario, todo lo que tenga que ver con autonomía, autodeterminación de los pueblos, ellos van a avanzar contra eso. No es casual lo que pasó en Libia, no es casual lo que pasó en Túnez. En Túnez no hubo revoluciones primaveras árabes. En Egipto, que no se definió, el pueblo todavía no definió su futuro, y bueno, los intereses de los gobiernos inventados, ¿no? Claro. En el caso del, vos decías del Magreb, que el Magreb por definición es el norte de África, islámico, musulmán, también pasa lo mismo en la República, en Marruecos y el Estado saharaui. Está pasando en todos lados, pero al contrario de lo que el poder central de Estados Unidos quiere, es la liberación de los pueblos. No es posible, para ir cerrando la nota, Saúl, agradeciéndote, no es posible entender esta crisis de migrantes, que en algunos casos la mayoría por ahí son personas que viven en ese Magreb, en esos países lindantes con costa en el Mediterráneo, pero algunos otros vienen caminando de países que quedan a miles de kilómetros, de Nigeria, de Senegal, de Somalia, de países que están lejanos al Mediterráneo, y sin embargo son migrantes que caminan a veces días y días para llegar hasta la costa y poder llegar al sur europeo o algún punto donde cambiar su vida, ¿no? No se puede entender si no entendemos las intervenciones imperialistas, que no solamente son desde que existe la necesidad del petróleo, sino, no nos olvidemos, las llamadas cruzadas, que fueron en la Edad Media y que también perseguían intereses económicos, tratar de intervenir. Sí, sobre el control del paso de toda la riqueza por esa zona. Claro. Es un paso muy importante para las ambiciones de Europa, es un paso muy importante en mercadería, en recursos primarios. Ahí se define mucho lo que es el futuro de Europa y de otros países de la región. Exacto. El que controle estos lugares es el que se va a quedar con el poder económico de una zona muy importante. Y ese detalle es Israel. Ese detalle es Israel. Israel tiene su proyecto del Gran Israel invadiendo varios estados hoy autónomos. Y es un estado gendarme financiado por las principales potencias. Exactamente. Con sus... el poder central de los Estados Unidos no usa militares propios. Lo hace como hicieron en la Segunda Guerra Mundial en su momento con los latinos. Uh-huh. Hoy ellos, todo descontento que haya en Medio Oriente, van a usar ese descontento para llegar al poder en esos lugares. Exactamente. En el caso de los migrantes, siempre hubo inmigrantes por cuestiones económicas, sociales, políticas, religiosas. Hoy se tornó un poco esnovista también, porque la comunicación es más fluida a través de Internet y otros medios. Entonces la gente está más... sensibilizada. Digamos, más cerca de conocer las noticias. Pero... está lejos de saber los motivos reales. Exactamente. Y bueno, nuestro aporte era para lograr que esclarecer un poco el tema. Te agradecemos muchísimo tu intervención, Saúl. Felices también porque se alzó por primera vez la bandera palestina en la reunión de la ONU, ¿no?, de las Naciones Unidas. Sí, ese tema fue una victoria que Estados Unidos y Israel fueron los únicos que... Y algún que otro, Canadá y Australia, creo que se opusieron a al voto positivo. De 193 miembros, 119 votaron a favor de usar la bandera palestina. Y también la del Vaticano, tengamos en cuenta eso, porque también estaba en discusión la de la bandera del Vaticano. Hubo, qué sé yo, abstenciones, casi 50 abstenciones, pero bueno, eso te da la pauta de un apoyo internacional de un cambio también de los tiempos, y es una bisagra a futuro. Estados Unidos plantea como un detalle menor, como una anécdota, que no es relevante. Sí, no, pero bueno, la votación fue avasallante. Para nosotros no es irrelevante, es relevante. Porque cambia también el estatus del Estado palestino, de ser una entidad, como la trataban antes, observadora en las Naciones Unidas, hoy es un Estado reconocido. Exactamente. Que si bien no tenía intervención, ahora tiene, digamos, la posibilidad de tener intervención, y eso resolvería cierta parte del conflicto que tiene hoy el Estado palestino. Hay que celebrar y hay que... apoyar toda esa causa. Y tiene mucho que ver también con otro logro, que fue el que la propuesta argentina de sancionar a los fondos buitres, de impedir que sigan operando en los distintos países del subdesarrollados o de menos posibilidades en el mundo, que también fue aprobada por la gran mayoría de los países, pese a que las potencias en algunos casos o votaron en contra o se abstuvieron. Sí, la posición argentina es, para mí, es un orgullo, porque también es un orgullo el tema de un tema anterior, porque todo tiene que ver con todo, el tema de los inmigrantes. Nuestro país yo creo que es un ejemplo en cuanto a recibir inmigrantes, darle ciudadanía, darles beneficios, y bueno, sigue en esa misma línea, y es este gobierno y este proyecto lo que lo hace. Bueno, de eso tenemos que estar orgullosos, obviamente. Por supuesto que sí. Bueno, te mando un abrazo grande, Saúl, y seguramente nos volveremos a comunicar. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Fue Saúl Sandoval, compañero de la agrupación Enbar El Cadri, del peronismo de base en Loma de Zamora. pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros, peitos de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada, e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô. E se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti. Na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer plano de educação, que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, o venerável cardeal segue ver tanto espírito no feto nenhum marginal. E se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon, e quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina. Cento e onze presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos, de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, quando for trepar sem camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba, pense no Haiti, reze pelo Haiti. Bueno, otro dueto que está actuando en la Ciudad de Buenos Aires, actuó el jueves, el viernes, son dos extraordinarios compositores e intérpretes brasileños, Caetano Veloso y Gilberto Gil, actuando en la Argentina, en este tema denominado Haití, dedicado seguramente a esa primera nación libre, nación de población negra que se liberó en primera instancia en América del yugo europeo, del yugo español, del yugo francés en este caso, y que después fue pagó carísimo esa osadía al ser sometida durante siglos a todo tipo de ignominia que hoy hacen que prácticamente sea un estado en permanente intervención, sometido a hambrunas y tragedias importantes para su población. Esta canción fue dedicada por estos intérpretes Haití, digamos que tanto Gilberto Gil como Caetano tienen un compromiso político importante. Gilberto Gil fue ministro del gobierno de Lula. Caetano, pese a que no está, está cuestionando por ahí el gobierno del PT, es un compañero que se fundió, se integró con las luchas de liberación de Latinoamérica, que sufrió exilio, que fue perseguido durante mucho tiempo, que tiene muchas canciones que expresan esto, y es un habitual intérprete de canciones en castellano, de intérpretes argentinos, un habitual visitante nuestro. Así que bueno, recordando cantantes, autores, compositores, y ya yéndonos ya a la tanda de las 9:30 de la mañana para retomar en la próxima media hora con un cierre, con una entrevista importante. Dale. Inicio espacio publicitario. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos.